Información aquí en el 88.9. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia convoca al embajador de Estados Unidos en el país, Charles Kushner, tras sus acusaciones inaceptables sobre el aumento de antisemitismo en Francia y la falta de medidas suficientes por parte de París para enfrentarlo. En una carta que se difundió en el día de ayer, el embajador alertó al mandatario galo, Emmanuel Macron, sobre el aumento del antisemitismo en el país y lo dejó dicho. Dijo: escribo profundamente preocupado por el dramático aumento aquí en Francia. La falta de medidas suficientes por parte de su gobierno para hacerle frente a esta situación, es lo que dijo Kushner. La primera dama de Turquía, Emin Erdogan, ha pedido a su par de Estados Unidos, Melania Trump, que se presente y que esté con atención a los niños de la Franja de Gaza, Palestina, mediante una carta remitida en el día sábado desde la agencia Anadolu. Todos los niños tienen derecho universal e innegable de crecer en un entorno amoroso y seguro. Este derecho no es exclusivo de ninguna región, etnia, religión o ideología. Apoyar a los oprimidos, a quienes se les niega este derecho, es una responsabilidad fundamental hacia la familia humana, reza la masiva. Asimismo, recuerda que desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en el enclave palestino, en octubre del 2023, alrededor de 62.000 civiles han sido brutalmente asesinados, incluidos 18.000 niños, señalando que deben unir sus voces contra este sistema global quebrado. China logra un hito energético histórico. La central que integra el proyecto Guangzhou, un complejo hídrico que reúne energía solar térmica, fotovoltaica y eólica al mismo tiempo, con una capacidad conjunta de 700.000 MW. La empresa china Hengji Energy ha desarrollado la primera planta termosolar de doble torre del mundo, en una zona del desierto de Gobi, cerca del condado de Guangzhou, en la provincia de Jiangsu, con una capacidad de 1000 megavatios. Pueblo venezolano es pacifista, pero también guerrero. Maduro en el segundo día del aislamiento de la milicia. Hablaba y él decía lo siguiente, lo compartimos. Prohíbe la amenaza del uso de la fuerza contra Estado soberano y el uso de la fuerza contra Estado soberano. Y los que amenazan con intentar hacer contra Venezuela un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal. Allí lo estábamos escuchando. A Nicolás Maduro en este audio. Pasamos a los nacionales. El gobierno oficializó los rechazos del Congreso a 5 decretos de Milei. Estos son los límites al presidente, a su pretensión de gobernar a decretazo limpio y sin generar los consensos necesarios con fuerzas de la oposición. Tras casi 3 años preso en el penal de Marcos Paz, Nicolás Carrizo, conocido como el líder de la banda de los Copitos, en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, recuperó su libertad y rompió el silencio al referirse al accionar de Fernando Sabaj Montiel y Brenda Uliarte. Carrizo fue liberado luego de que la semana pasada, durante el juicio por el atentado, la fiscal Gabriela Baigún pidiera su absolución tras considerar que no estaba al tanto de los planes de Sabaj Montiel y Uliarte. En las últimas horas le pidió sus sinceras disculpas a la ex vicepresidenta y se refirió a las conversaciones del chat que se filtraron en el marco de la investigación. Mis sinceras disculpas hacia Cristina, dijo Carrizo el día de ayer a través de un medio, y reconoció que sintió mucha vergüenza al enterarse de que la exmandataria había leído esas conversaciones. Era un show con amigos y terminó perjudicándome. Si la ofendí, le pido disculpas porque no pienso eso. Más información, pasamos a los provinciales. Un impresionante despliegue de entrenamiento militar ha pasado por Santa Fe. Más de 80 vehículos de combate, de uso general, de exploración, de comunicaciones y motocicletas todoterreno conforman una carga cerca de 1.000 toneladas que transitó por las vías del litoral hacia Chaco como un importante medio de despliegue de la fuerza que participará en el Ejército Libertador. Se trata de un despliegue el más grande de los últimos 30 años en el país, que en la siesta del día sábado sorprendió a los santafesinos cuando se lo pudo ver en distintas localidades. El paso de esta formación, que reiteramos, pasó con más de 1.000 toneladas de carga, equipos de combate, de uso general, de exploración, de comunicaciones, tanques, camiones, impresionante. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para esta jornada se esperan una máxima de 21 grados, cielo completamente despejado. Para este día, lunes 25. La nueva constitución ya tiene boceto que dirá sobre diferentes temas. Finalizado el plazo de debatir, las comisiones terminan en su trabajo y emitieron 105 dictámenes, de los cuales 36 son de mayoría. Desde este lunes comienzan a trabajar la comisión redactadora, que tendrá el trabajo de reunir todas las conclusiones con respecto a la nueva constitución. Secuestró y violentó a su exmujer y le tiró ácido. Una mujer de 36 años acusó de ser retenida en contra de su voluntad, agredida y quemada con ácido. Tiene afectados sus miembros y dorso. Está internada en el ECA desde el día viernes. Están investigando al agresor. Es un empleado policial. En horas del mediodía de ayer, personal policial de la comisaría cuarta de Fray Luis Beltrán recuperó un automóvil con pedido de secuestro activo por robo. El vehículo fue hallado parcialmente sumergido en las inmediaciones del río, en cercanías del camping local. Estamos hablando a la altura de Fray Luis Beltrán. En el ámbito local, tres estafas, dos millonarias por engaños vía WhatsApp, involucrando a bancos y a otras aplicaciones de pago. Por otro lado, se realizó una nueva exposición en el museo y fue para homenajear a la radio. Ya estaremos ampliando esta propuesta que se llevó adelante este fin de semana con emisiones y todo esto que conlleva. Seguimos en la continuidad aquí por 88.9 Radio Comunitaria SOEM. Si sentís que subiendo el volumen no te basta, no te preocupes. En cada rincón de la ciudad. Radio Comunitaria SOEM FM 88.9.